La colonia ayer se anunció por las redes del municipio, hoy comenzamos con las inscripciones en un lugar fijo que le decimos nosotros, como es el lugar emblemático del área de deporte en el Fioravanti Ruggeri. Eso vamos a tener un horario de mañana y de tarde, por la mañana de 8 a 12.30, ¿sí? Todos los días de lunes a viernes, y por la tarde 18 a 20 vamos a tener docentes y personal administrativo llevando adelante las inscripciones. Esto es desde el día de hoy hasta el día 23 inclusive, o sea, hasta el 23 a las 20 horas se van a recepcionar las inscripciones, las planillas que los papás vayan y firmen. Es un requisito fundamental llevar fotocopia de documento, el número de CUIL para el seguro, no es más el número de documento, por ahí aclararlo, porque uno dice, es el número de CUIL que nos pide la aseguradora para poder asegurarlos, autorizar, llevar la fotocopia de documento del padre y del menor, y ya quedan, se le da un troquel al papá, que ese es el troquel que lo habilita a subir al colectivo el día que comience la colonia, que es allá en enero, el 8 de febrero, el día miércoles, para los niños y niñas de Viedma, y en el Cóndor también arrancamos, pero no hay servicio de colectivo en el caso del Cóndor. Bien, o sea que el que se anote para el Cóndor tendría que hacerlo de manera particular. En el Cóndor, la gente que vaya a varianar y vaya a estar en el momento que la colonia transcurre, hacerlo en la delegación, ¿sí? También en horario administrativo, eso es de 8 a 12 y media del mediodía, ahí ya la gente del Cóndor tiene las planillas, ya están asesorados en cuanto a la información que tienen que llevar, y en las juntas vecinales, que es una gran pregunta que nos están surgiendo, desde el área de la subsecretaría de juntas vecinales con Ulises y con Juanjo Rosso, ya han hablado con los presidentes de las juntas. No podemos ponerle nosotros un horario a ellos, porque las juntas van, un vecino va y está una hora, otro vecino se manejan de manera autónoma. Pasar por la junta, seguramente van a poner un cartel qué día y qué horario van a llevar adelante la inscripción, así que es importante acercarse a cada junta vecinal para recabar información y poder inscribir a los menores. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.